Puede tomar su Biblia, en todo caso, y abrirle allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, y vamos a dar lectura al versículo 19. Este versículo es parte del contenido de aquel discurso que el apóstol Pedro tuvo en el pórtico de Salomón, muy próximo a el evento de Pentecostés, luego de que ellos hubieran sanado a un cojo que pedía limosna. Y bueno, se produce allí todo medio un revuelo, en el sentido que incluso le atribuían a él y a otro de los discípulos el hecho de haber sido los causantes de la sanidad o la sanación de aquel que estaba en esas circunstancias. Y una parte de la respuesta que él les da es que por qué los miraban a ellos de esa manera, como si por su propia mano o poder hubiesen hecho levantar y andar a aquel que era cojo, sino que ellos daban cuenta de que había sido el poder de Dios que había obrado en todo caso a través de la mano de ellos. Pero esto no es lo más importante en lo cual quiero reparar en esta noche, sino en este versículo 19, que como parte de su discurso y de su prédica, el apóstol Pedro dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estamos cerrando ya prácticamente esta serie en la cual damos a llamar el camino al avivamiento. Habíamos hablado acerca del avivamiento, este mover poderoso de Dios en medio de una comunidad, de un pueblo. Lo podría hacer también en Osoninké, ¿por qué no? ¿Podría hacerlo? Sí, claro que sí, Gloria a Dios por aquel que tiene su corazón también allí. Pero podría ser en esta comunidad, en este barrio, en esta ciudad, en la provincia o en toda la nación de Argentina. ¿Alguien dice amén que podría ser a eso? Muy bien. Sí, claro que podría hacerlo, pero dijimos que antes del avivamiento viene la renovación. La renovación ahora para la iglesia, para el pueblo del Señor, porque Dios va a llevar a cabo ese mover poderoso usando a su iglesia, a través de su iglesia, como un instrumento valioso y poderoso en sus manos. Así que la iglesia tenía que estar a disposición, apta, dispuesta, preparada, consciente de todo ello, para que si en todo caso Dios quisiera llevar a cabo un avivamiento, lo pudiera hacer. Así que antes del avivamiento es la renovación, pero dijimos, antes de la renovación viene el quebrantamiento, es decir, esto ya a nivel personal. Para que la iglesia alcance este estado de renovación, cada uno de sus miembros debe verificar quebrantamiento. Dijimos que el quebrantamiento es necesario para dar renovación a toda la iglesia, el quebrantamiento de cada cristiano para dar renovación a toda la iglesia. Y el quebrantamiento, del cual ya estuvimos hablando un poco, no viene sino a través de este medio, yo le llamaría hasta casi un instrumento y una herramienta que hay a nuestro alcance, que es el arrepentimiento. Nunca vamos a poder quebrar cosas de nuestra vida, quitarlas de nuestra vida, despojarnos de algunas cosas de nuestra vida, a menos que haya arrepentimiento. Y el arrepentimiento, como dice este pasaje, es aquello que finalmente entonces desata el poder de Dios sobre tu propia vida y trae refrigerio a tu vida, tiempos de refrigerio, dice la palabra. Quiero poder saber que cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios, anhelamos y deseamos tiempos de refrigerio, ¿o no? Pues si vos lo deseas, yo lo deseo, nos vamos a ir uniendo y juntando a aquellos que anhelemos esto, pero sabiendo entonces que para que haya tiempos de refrigerio en nuestra vida, debe haber arrepentimiento. Así que esto es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta noche, lo que Dios quiere compartir con nosotros y que llevemos en nuestro corazón y en nuestra mente acerca del arrepentimiento. ¿Sabes? Hay una palabra que define arrepentimiento en el Nuevo Testamento y esto es metanoia. Y esto es un cambio de mentalidad. A veces los seres humanos y quizás algunos cristianos suponen que el arrepentimiento es como cierto remordimiento o cierto entristecimiento o dolor, ¿no es cierto?, cierta pesadumbre que uno tiene que experimentar por algo malo que ha realizado, por algo malo que haya hecho. Pero el arrepentimiento desde el punto de vista bíblico va mucho más allá que un mero remordimiento. y que espero que lo podamos definir en un instante también. Así que es cambio de mentalidad o de propósito. Y en el Nuevo Testamento, arrepentimiento siempre involucra un cambio a mejor. Siempre es un cambio a mejor. Creo que vamos a descubrir algunas cosas interesantes en esta noche, espero que sea así también. Porque también al hablar de arrepentimiento, lo que primero viene a nuestra mente, a la mía vino por mucho tiempo, hasta que Dios me hizo aprender y dije, no es tan así, fíjate esto. Es que muchos creemos que al hablar de arrepentimiento, solo esto va dirigido a aquellos cristianos que cometen pecados horrorosos o terribles o tremendos, pero que no alcanza a todos los cristianos, porque en definitiva yo estoy bastante bien. Y por lo tanto, supongo que yo no tengo necesidad de arrepentimiento. Eso es para otros que cometen enormes macanas, esos que meten la pata bien grosa, ¿viste? Pero yo bueno, está bien, ¿viste? Algunas cositas, nadie es perfecto, pero en líneas generales estoy fenómeno. Entonces no vemos el arrepentimiento como algo que yo debo verificar en mi propia vida. Y eso puede ser lo que haga que yo no llegue a alcanzar a experimentar estos tiempos de refrigerio espiritual, integrales en mi propia vida también. Porque la palabra es clara, dice arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio. Así que este es también el camino al tiempo de refrigerio, el arrepentimiento. Una de las acepciones que connotan el arrepentimiento en la Biblia es el de lamentar o lamentarse, ¿no es cierto? Y por ello esas expresiones en la Biblia que dice golpearse a sí mismo o golpearse el pecho en señal del dolor interno. Del dolor interno, decíamos, ¿se acuerda que mencionábamos esto? Que el pecado nos debe causar un profundo dolor, debe causarnos un enorme y profundo dolor interno, que queda expresado en el lamento, ¿no es cierto? Cuando hicimos mención a la situación y a la experiencia del apóstol Pedro, ¿no es cierto? Que Jesús le dijo, vos me vas a negar. No, yo, ¿sabes qué? Yo de fierro, acá estoy con vos, etcétera. Y dijo, me vas a negar antes que el gallo, después que cante tres veces o dos veces o las veces que cante el gallo, vos me vas a negar. Y una vez que hubo ocurrido realmente esto, dice el pasaje que el apóstol Pedro salió de aquel ámbito en el cual estaba y lloró amargamente, lloró profundamente, dolorosamente, agonizó en su lloro, porque sintió el peso del pecado. Sintió el peso del error, la negación de Cristo, la desobediencia a Él o cualquier otra forma de pecado debe generar un profundo dolor en nuestras vidas si es que nuestras vidas están en buena sintonía espiritual con el Señor. Y eso es lo que nos lleva al arrepentimiento y no nos hace quedar así. Así que en la Biblia arrepentirse implica tanto un apartarse, ya sea del error o del pecado, como un acercarse a Dios. Ambas cosas. Un volverse de el error, la equivocación, el pecado, una situación, un contexto negativo, y volverse a Dios. Volverse de o salir de la autoconfianza, volverse y salir del amor propio y de la autosuficiencia para redirigirnos a la autonegación, al verdadero señorío, al discipulado real. El pecado y Dios son absolutamente opuestos. De ahí que el arrepentimiento también esté definido como un giro de 180 grados, una vuelta completa. Es decir, reconocerse que íbamos en un sentido, en una dirección, hasta que nos damos cuenta que esa es la equivocada, no es el camino correcto, no es la actitud correcta, que este camino es de pecado, es de error, es de ignorancia. Y entonces ahí yo vuelvo en sí, me doy cuenta y me arrepiento, es decir, me aparto, salgo de ese camino. Y como es tan opuesto a Dios, hay un giro de 180 grados y eso es arrepentimiento. Y me hace salir de y abandonar Él, camino que llevaba y la dirección que llevaba para redirigirme nuevamente hacia Dios. Imagínese tranquilamente que usted quisiera ir de aquí a Mar del Plata y entonces va por la avenida Irigoyen y llega al cruce y usted gira hacia su izquierda y agarra la avenida Calchaquí, pero para el lado izquierdo. Y usted está en el camino correcto, pero en el sentido inverso. está yendo hacia donde no tiene que ir. Y si usted quiere alcanzar el destino, la meta y los beneficios y las bendiciones que conllevan la vida cristiana, pues tiene que darse cuenta que tiene que cambiar de dirección. Y lo más lógico y lo más sabio sería que usted retome, deje esa dirección y se redirija hacia donde efectivamente lo van a llevar, a donde usted quiere ir y debe ir. Y allí va a poder alcanzar sus metas y sus sueños y todo lo que Dios tenga en su corazón para usted, toda la bendición. Pero mientras no lo haga y persista en ese camino, nunca lo va a lograr. Y sostenerse en esa dirección, sabiendo que es la dirección incorrecta, contraria a los propósitos y la voluntad de Dios, solo puede definirse como necedad. Es una necedad saber que yo estoy yendo en la dirección equivocada y no correcta y persistir en ello sin arrepentirme y dar la vuelta y dirigirme hacia donde debo ir. Pues quiero decirle que a veces a algunos cristianos se nos puede definir como necios desde este punto de vista. Porque persistimos en el camino equivocado, haciendo las cosas que sabemos son incorrectas. Y a pesar de la advertencia de parte de Dios de manera directa, o a través de su palabra, o a través de otros de sus hijos, o de quien fuere, no hacemos caso. Y dígame cómo puede llamarse eso. Sabiduría, inteligencia. Así que arrepentimiento es mucho más que remordimiento. No es solo lamentarse y dolerse por la situación. Uy, qué macana, che, estoy yendo para allá. Yo en realidad quería ir allá, porque me encanta Mar del Plata, me encanta el mar, cómo disfruto, es mi alegría, es mi gozo. Pero no sé, estoy yendo para allá. ¿Y qué vas a hacer? Y no, nada, sigo para allá. ¿Y qué anhelas? Aquello. ¿Y por qué vas por allá? Bueno, después de todo este camino, tan feo no es, y qué sé yo, vaya a saber a dónde me lleva. La paso bien, viste, acá no hay compromiso. El arrepentimiento es más que ese dolor, es también la disposición al esfuerzo necesario para volver de ese camino y encaminar la vida en la dirección correcta. Muchos sufren y se quejan por sus errores y pecados, pero no hacen nada por alejarse de ello y cambiar el rumbo. Solo se lamentan y se remuerden, y bueno, pero no hacen nada por cambiar. Y vez tras vez repiten a lo mejor los mismos errores, las mismas equivocaciones, persistiendo en el camino ese. Definición de arrepentimiento. Número 2. El arrepentimiento lo necesitamos todos. Algunos ya se estarán, no, ¿cómo yo? Si yo no cometí ningún pecado, yo no tengo nada que ver, yo estoy bien, estoy en el camino y sé que voy para allá. Bueno, déjeme compartir con usted algunas cosas. No debemos pensar, yo soy un buen cristiano, esto no es para mí. El arrepentimiento debe ser para otros, así que la prédica de hoy no me alcanza a mí. Si alguien estuvo pensando de esta manera, pues entonces allí está lo primero de lo cual usted debe arrepentirse, de pensar de esa manera, de que usted no tiene nada de qué arrepentirse. Habrá que comenzar por allí. Cualquiera puede notar que la vida cristiana es como un movimiento de avances y de retrocesos, ¿no es cierto? Si bien ya no somos esclavos del pecado, todavía estamos bajo su influencia. Podemos ser tentados y aún todavía podemos pecar. Esto lo dice la Biblia. Si alguno dice que no tiene pecado, la Biblia dice que es mentiroso. Por lo tanto, todos pecamos. Todavía, aún siendo del Señor. Pero no estamos bajo la esclavitud del pecado. Y el pecado en la vida del cristiano, del creyente, tiende a detener ese proceso de crecimiento y de desarrollo espiritual, de crecimiento y desarrollo hacia la madurez y a la perfección. Ahora, el verdadero cristiano siente dolor y repulsión por el pecado, como recién decíamos. No es alguien que va a pecar, diríamos, intencionalmente, y va a decir, yo me regodeo en el pecado, me encanta pecar, pues entonces podemos tener un buen fundamento para suponer que ese no es realmente un cristiano o una cristiana. Pues el verdadero cristiano puede pecar, no intencionalmente, sin embargo, se duele en cualquier circunstancia, se duele por cometer ese pecado, por cometer ese horror, y le resulta repulsivo. Así que esto es lo que lo lleva al arrepentimiento, al quebrantamiento, y precisamente esto es lo que nos impulsa, pero nos da un gran impulso hacia adelante, hacia el crecimiento y consolidación de nuestras vidas espirituales. ¿Se da cuenta cómo es este proceso y cómo funciona esto? Por eso, al hablar de la necesidad de arrepentimiento, no necesariamente nos vamos a referir a un creyente cuya vida espiritual es un desastre total. Aquel creyente, aquel cristiano que está inmerso e incurre en pecados horrorosos y terribles y llamativos, impactantes, terribles, ¿no es cierto? Yo, ¡qué barbaridad! Fíjate esto. No nos estamos refiriendo solo a esos cristianos que los caracteriza ese tipo de vida. También nos vamos a referir a aquellos que mantienen una vida espiritual sana, una vida espiritual equilibrada, pero a pesar de ello, no han alcanzado la perfección, como realmente dice la Biblia. Ningún cristiano ha alcanzado la perfección. Tu vida, seguramente es así, estoy seguro de ello y puedo dar testimonio de ello también. Tu vida es sana y es equilibrada, y va camino hacia la perfección. Pero en ese camino y en ese trayecto, tropezamos, cometemos errores, y de los cuales nos recomponemos enseguida. ¿De qué manera? A través del arrepentimiento. Y entonces el Señor enmienda, corrige, sana, pule, limpia, quita, etcétera, y nuestra vida está en condiciones de seguir avanzando hacia esa perfección. Así que no queremos saber nada con el pecado en nuestra vida. Cuando aparece, inmediatamente lo tratamos de eliminar por los caminos que sabemos corresponde, y uno de ellos es el arrepentimiento. Así que ya ves, no estamos hablando de aquellos cristianos que son están alejados del Señor, de la iglesia, del ministerio. Estamos hablando de todo cristiano. Usted y yo necesitamos arrepentimiento, y es bueno que lo sepamos. Es una poderosa herramienta que Dios nos ha puesto a nuestro alcance para poder sortear obstáculos que se nos presentan en nuestra vida, en nuestro desarrollo espiritual. Así que hay todavía elementos en mi vida que deben ser cambiados, quitados, de los cuales me debo arrepentir. Hay actitudes de las cuales me debo arrepentir. Hay comportamientos o pensamientos de los cuales me tengo que arrepentir y que afloran de vez en cuando. Hay cosas que necesitan ser ajustadas o pulidas todavía en mi vida y por los cuales me tengo que arrepentir. Así que no es que vos tengas que estar mal para tener que buscar arrepentirte. Puedes estar bien y aún así es necesario arrepentirse para estar mejor. Recordá la definición de arrepentimiento. Involucra cambio para mejor, para estar mejor, para vivir la vida todavía en mayor plenitud, para experimentar todavía el poder de Dios con mayor intensidad, para gozar de la comunión todavía más íntima con Él y para tantas otras cosas. Es necesario arrepentirnos para que vengan tiempos de refrigerio también a nuestra vida. Así que todos los necesitamos. Viste, hay imagínate una casa abandonada, con el techo medio roto, medio caído, le faltan varias tejas, así que hay filtraciones, hay goteras, entras y adentro es todo un desastre, los muebles todos corridos de lugar, algunos volcados, hay papeles, hay mugre, hay suciedad, hay mal olor, hay roedores. Una casa de ese tipo. Pero también podés encontrar una casa que está en condiciones. Ves, el techo está sano, está todo perfecto, está todo pintadito, las rejas, todo brilla, hay un jardín, hay flores. Y entras y está todo ordenado, la mesa, las sillas en su lugar, todo en orden, un lindo mantel. Aquí y allá encontrás algunas flores, un florero, el cuadro está derechito, está bien puesto. Los pisos están normales, están limpios, no hay nada que ver. Sin embargo, si vos te pones a mirar un poco más detenidamente, y esto lo saben bien las amas de casa, vas a encontrar que al final del día aparece como un polvillo ahí, ¿viste? La tierrita que se empieza a juntar porque se va filtrando. Aunque vos tomes todos los recaudos, se va filtrando por las rendijas, por la ventana abierta, por debajo de la puerta, qué sé yo. ¿Viste? Se va filtrando. Y entonces se deposita en las superficies horizontales. Y no es tan perceptible, pero está. Y es necesario limpiarlo, y de hecho la ama de casa o alguien tomará un plumero, un trapo, le pasas blem, le saca brillo, qué sé yo, pin, chao, ya está, se limpió. Ahora, hay parte de esa suciedad que no queda a simple vista, por ejemplo, arriba de un armario, de un ropero. Solo alguien como yo podría observar eso. Bueno, y está, ¿viste? No se ve, pero está. y de vez en cuando hay que procurar la limpieza también de esos lugares. Pues bien, te das cuenta cómo en la vida cristiana hay algunos que pueden tener su vida espiritual tan horrorosa y abandonada y destruida como el ejemplo de la primer casa. Claro que para llevar a cabo la limpieza en esta casa, eso va a ser mucho más esforzado, arduo y trabajoso, ponerla en condiciones, pero es posible. E igualmente en la otra casa, aunque estuviera mayormente en orden, también hay cierto polvillo que va llegando del cual hay que limpiarlo. Alguno a la vista y otro allí detrás o debajo de la alfombra. Pero ¿ves cómo en ambos casos se hace falta limpieza? Pues eso, de eso se trata el arrepentimiento. Tanto unos como otros tenemos siempre algunos elementos por los cuales arrepentirnos. El arrepentimiento entonces es para todos. Mejor, el arrepentimiento es para mí. Tercer lugar, el arrepentimiento es personal. Personal. Cada uno se examina a sí mismo bajo la influencia del Espíritu Santo. Bajo la influencia del Espíritu Santo me examino a mí mismo. ¿Por qué bajo la influencia del Espíritu Santo? Precisamente para evitar extremos. ¿Sabes lo que normalmente ocurre cuando viene el tiempo de esto, no es cierto? De reflexionar acerca de mi condición personal y espiritual, etcétera. Parece que fuéramos a uno de estos dos extremos. O por un lado digo, sí, es verdad, soy una porquería, una basura, digno de que me pisoteen, peor que una alfombra que tendría que estar ahí, no sirvo para nada, oh, pecador, yo... Estamos en aquel extremo, ¿viste? Que soy lo peor. Y si no, me voy al otro extremo. Yo no necesito nada, esto... Pero, y comparado con este, es como si yo fuera el de la casa ordenada y limpia con un poquito de tierrita. Yo necesito el arrepentimiento, ese necesita. Mira cómo está, todo derruido, abandonado. Entonces empiezo a mirar al otro, señalar al otro, etc. Así que voy o un extremo al otro. O al de degradarme a mí mismo, o al de la soberbia, ¿no es cierto? Que no, yo no necesito nada, estoy bien. Y eso, ¿cuál es la medida de eso? Y normalmente la comparación. Si trato de mirar siempre a los que están peor, entonces digo, ah, no, ve que yo estoy bien. Yo estoy limpito, mirá qué ordenado que está. Y no, vos también necesitas. No, yo no. Entonces hay que evitar las comparaciones. Por eso es personal y es bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque Él te va a decir exactamente quién sos, cómo sos y qué cosas hay que corregir en tu vida. ¿Qué cosas son aquellas de las cuales nos tenemos que arrepentir cada uno de nosotros? ¿En qué cosas estamos yendo en la dirección incorrecta? Y a lo mejor somos conscientes de ello o no, pero el Espíritu Santo te va a advertir y te va a invitar amorosamente a que des vuelta a tus pies y te dirijas y redirecciones en el sentido correcto. Por lo tanto, es personal. No sos el peor de todos, no es que no tenés más arreglo, pero tampoco yo no necesito nada, estoy bárbaro. Cuidado con la culpa o la soberbia. Son los dos extremos. Pero también debemos evitar el conformismo y la autosatisfacción, ¿no es cierto? Como recién mencionábamos respecto a qué voy a mirar. Tu vida no debe estar conformada de acuerdo al que está a tu lado, delante, atrás, está bien o esté mal. Tu vida y la mía deben ser conformadas de acuerdo al ejemplo de la vida de Cristo. Si vamos a adquirir un carácter en nuestra vida, debemos adquirir el carácter de Cristo. Si vamos a adquirir comportamientos, conductas, valores, principios de vida, pues tenemos que adquirirlos de Cristo. Así que nuestro modelo es Cristo. A Él debemos imitar. Y Él es como si fuera esa casa, pero perfectamente limpia y ordenada en todos los aspectos. No me debo comparar y buscar ser con aquel que está absolutamente destruido, ni tampoco debo buscar mi propia justicia en ese sentido. Lo debo mirar a Él y yo me debo conformar cada vez más a Él. Es decir, adquirir la forma de el Señor y su ejemplo. A veces las personas y aún los cristianos llegamos a un estado de satisfacción tales que no nos permiten sentir y experimentar y tomar conciencia de que no estamos bien en algunos aspectos por lo menos de nuestra vida. A todos nos parece bien como estamos y nos sentimos confiados y a gusto. Las fallas y las deficiencias las llegamos a ver con cierta naturalidad y con suficientes justificativos para resignarnos y no hacer nada respecto a ellas. Así que todo esto nos puede llevar a un proceso de caer en el letargo, la indiferencia y el conformismo. Se pierde de esta manera un verdadero interés en cambiar las cosas para mejor. Arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio. Salí de, abandoná el camino del conformismo, de la autosatisfacción, ¿no es cierto? Abandonar este camino de decir estoy bien, no necesito más nada. Abandonar el camino de las comparaciones. Abandonar el camino de la apatía. Abandonar el camino de no querer ir por más y anhelar más y mejores cosas de parte de Dios. Abandonar el camino de hacer las cosas más o menos, a medias. Bueno, así está bien, no más. Abandonar el camino del no esfuerzo o del menor esfuerzo. Ya que el arrepentimiento es personal, les voy a compartir algunas preguntas o temas acerca de los cuales podríamos consultarnos a nosotros mismos bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Se han desdibujado en mi vida el sentido de misión y la visión del ministerio que debo desarrollar? ¿Estamos conscientes de cuál es nuestra misión personal y corporativa, y aún más en particular, cuál es nuestro ministerio específico? ¿O está desdibujado? ¿En qué medida mi carácter refleja el carácter de Cristo? ¿Cómo se refleja la madurez cristiana en mis relaciones? Amistades, en el matrimonio, en el noviazgo, en lo laboral, en lo social, en lo familiar, en lo eclesial. ¿Cómo se manifiesta entonces y refleja esta madurez cristiana en todos esos ámbitos de relaciones? ¿Mi vida de oración es cada vez más profunda? ¿Cómo es mi respuesta al llamado de Dios a participar en la misión? ¿Cuánta victoria tengo sobre las tentaciones o el pecado? ¿Cómo se evidencia el fruto del Espíritu en mis actitudes y comportamientos? Me recuerdo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo se evidencia y se manifiesta el fruto del Espíritu en mis actitudes y comportamientos? ¿Soy verdaderamente un cristiano gozoso? ¿Qué tipo de respuesta estoy evidenciando al llamado de Dios? ¿Cuánto del concepto de mayordomía integral se manifiesta realmente en mi vida? Adorar, servir, testificar, estudiar la palabra, ¿son realmente una pasión en mi vida? La práctica de mi diario vivir, de la vida cotidiana, de todos los días, ¿se caracteriza por mi falta de fe? Pues son algunos elementos sobre los cuales podemos reflexionar con la ayuda del Espíritu Santo y darnos cuenta si en algo todavía no debiéramos arrepentirnos para que vengan tiempos de refrigerio. En cuarto lugar, el arrepentimiento es corporativo, no es solo personal. También tiene una dimensión corporativa o eclesial. Encontramos muchos ejemplos en la Biblia, en la Palabra de Dios, donde toda la iglesia, todo el pueblo de Dios vino delante de Dios para pedirle perdón, para arrepentirse por sus caminos equivocados, por sus pecados, por errar al blanco, que es otra definición así de pecado. Así que ellos dieron la vuelta y giraron y se redirigieron hacia Dios. Y lo hicieron como pueblo, como iglesia, también es posible que sea necesario llevar a cabo arrepentimiento. Así que también la iglesia toda se examina a sí misma, no comparándose con ninguna otra, como dijimos, de nivel personal, pero sí reflexionando acerca de su estado de vida espiritual, reflexionando acerca de su disposición a ser usada por Dios para el cumplimiento de sus propósitos, reflexionando acerca de su grado de compromiso con el Señor y con su obra, acerca de su desarrollo, de su espiritualidad, etc. Algunos temas sobre los cuales como iglesia se debiera reflexionar para verificar sobre qué cosas hay que cambiar el rumbo y alcanzar tiempos de refrigerio. ¿Cuál es la actitud de la iglesia ante el pecado? ¿Qué amplitud y profundidad tiene el ministerio de esa iglesia? ¿Tiene esa iglesia conciencia de la misión de la que forma parte? ¿Cuántos de sus miembros participan en el ministerio de la iglesia realmente? ¿En qué forma la iglesia da respuesta a las necesidades integrales de las personas en su área de influencia? ¿Es la iglesia en verdad una iglesia dinámica? ¿Puede experimentarse allí un compañerismo cristiano sano y profundo? ¿Está la iglesia motivada y entusiasmada por un sueño y una visión divinos? ¿Cuál es su influencia en la sociedad, dada su condición de sal y luz? ¿En qué medida proclama, da testimonio de Cristo en su comunidad y en el mundo? ¿Son las señales del reino visibles y cotidianas en la vida de la misma? Pues son algunas preguntas, algunas cosas sobre las cuales reflexionar con la ayuda del Espíritu Santo y nos va a decir: ah, excelente, me encanta esta característica en la vida de ustedes como pueblo. Y otro dirá: bueno, muchachos, eso lo tienen que ajustar. Y en otros casos nos dirá: bueno, muchachos, den la vuelta, ya es tiempo, den la vuelta y redirijan sus pasos en la manera correcta. En quinto lugar, el arrepentimiento tiene una manera de llevarse a cabo, porque en definitiva es como un proceso también el arrepentimiento, y no solo algo puntual, no es solo un evento, no es solo un momento, es un proceso. ¿Cómo se lleva a cabo? En primer lugar, reconocimiento. ¿Se acuerda de Pedro? Otra vez vamos a usar su ejemplo, aunque no va a ser el único. Pobre Pedro, siempre la liga. Un gran siervo del Señor. Pedro, en una circunstancia en la cual estuvo con Jesús y este se manifestó de una manera muy particular, él dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Él tomó conocimiento y reconocimiento de su condición. Él dijo: soy un pecador. No una basura, una porquería, no. Dijo: soy pecador. Admitió, tomó conciencia y realidad de su condición o de su estado de vida en ese momento. Así que no lo ocultó, no lo evadió, no lo ignoró, no lo tapó con nada, no lo justificó. Lo asumió: soy pecador. El hijo pródigo es otro de los ejemplos que hemos mencionado. Él comenzó a transitar en el sentido incorrecto, camino equivocado, de pecado, alejándose del padre y de la casa del padre y de todas las cosas que tuviera que ver con el padre, simbolizando el ejemplo de aquellos cristianos que tomamos un camino equivocado y nos alejamos de Dios y de las cosas de Dios. Y vino el pesar, el sufrimiento, la tristeza, la agonía, hasta que un día dijo: me tengo que arrepentir. Pero ya ni siquiera soy digno de ser llamado hijo de ese padre. Y eso es arrepentimiento. Iba en esta dirección y un día dijo: no, basta. Dio la vuelta, así como estaba, de maltrecho, de la profundidad de la cual vino, de la mugre de la cual vino, no importa, un momento vino la reacción a su vida y hizo lo correcto. Lo reconoció, y no solo lo reconoció, dio la vuelta y se volvió al padre. Eso es arrepentimiento. Así que el reconocimiento es como la autoconfesión. Es como decirnos a nosotros mismos: soy un pecador, es verdad. Pequé, cometí este error. Tomé esta decisión, qué terrible. No sé cómo lo pude haber hecho, pero lo hice. Y soy pecador. Pero si solo me quedo con esto y mirando para atrás, entonces claro que viene la culpa, viene el quedarme estático, inmóvil, paralizado. Sin embargo, el arrepentimiento te hace ver más allá, te hace ver lo mejor, ¿eh? Una mejora para bien. Entonces tus ojos van a estar en lo que hay por delante, no lo que ya pasó y ya está por detrás. De eso también se va a ocupar el Señor en cuanto ve esta actitud correcta de reenfilarte y redireccionarte en el sentido correcto. Reconocimiento en primer lugar. Número dos, sinceridad. Es decir, humildad, sensatez y veracidad. No, es verdad, soy un pecador, me arrepiento, no soy... Y usted y yo sabemos que Dios conoce nuestro corazón y ve nuestras reales intenciones. Así que cuidado con todavía pretender fingir el arrepentimiento. Porque quiero decirte que a veces aún hay cristianos que ensayan una especie de arrepentimiento toda vez que saben o que fueron descubiertos o que ya no hay más arreglo o que ya no pueden manejar la cuestión o la situación, que ya todo vino a la luz, que ahora va a venir en todo caso el sufrimiento y el castigo consecuente por tu mal obrar, no porque se te imponga una disciplina, sino porque vos generaste esa disciplina de parte de Dios al cometer el error o el pecado. Y entonces ensayo un pseudo arrepentimiento. Cuidado, porque el Señor conoce el corazón. Y estaríamos añadiendo todavía mayor ardor de nuestro Dios sobre nuestras propias vidas. Dios descubre mi falta de honestidad, por lo que queda invalidado el arrepentimiento por falsedad e hipocresía. Así que nunca va a haber tiempos de refrigerio si esto está fundamentado en un falso arrepentimiento. Seguirá el desierto, seguirá el sequedal, seguirá el chiquero con los chanchos y comiendo las algarrobas como aquel hijo pródigo. Pero no va a haber restauración a todos los beneficios y las bendiciones que sí pueden alcanzar aquellos que se arrepienten verdaderamente. En tercer lugar, reconocimiento. Dijimos sinceridad. Tercer lugar, confesión. Ahora ya no es autoconfesión. Yo ya me dije a mí mismo, flaco, sos pecador, dejate jorobar, ¿de qué la querés dar? No te hagas el recio, el duro, el perfecto, el que no tiene errores. Admitilo, que es el primer paso para estar mejor. Y entonces luego viene, sí, también la confesión a Dios y a otros, si fuera necesario. Quiero decirle, en general, es necesario confesarle por lo menos a alguien más. O porque esté involucrado, o porque lo sabe, o porque se vio afectado por mi propio pecado. Basta ya con esto de que no, yo llevo mi vida así, esto no le hace mal a nadie. Yo no perjudico a nadie. Sí, yo sé que voy por el mal camino. Sí, estoy tomando las decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Pero esto no molesta a nadie, ¿viste? ¿En qué te afecta a vos? Así que, basta ya con esto. Todas nuestras decisiones alcanzan a influenciar en mayor o menor medida al resto. Y sobre todo de esta comunidad, de esta familia. Por lo tanto, debemos siempre estar asumiendo mucha responsabilidad sobre cada una de las cosas que decidimos, hacemos o decimos. Confesión a Dios y a otros si fuera necesario. Confesión puede ser privada, es verdad. Puede ser privada y tiene valor. Y a veces también puede ser pública. La confesión puede hacerse públicamente, aunque debe hacerse con la debida actitud. ¿Recordás que acabo de decir que no puede haber fingimiento? No puede haber actuación, no puede haber hipocresía. Así que no es el pasar y decir, no, yo quiero hoy confesarles, amados hermanos, cometí un error, un pecado, y me expongo, casi como para ganar atención y ser el centro de la cosa, pero nada más que con esa motivación, como para dar lástima, como para generar en usted, en ustedes, en el resto, una reacción favorable, ¿no es cierto? Pobrecito, no, vamos a darle oportunidad, no hagamos nada, cualquiera puede cometer un error. ¿Entiendes? Por último, reconocimiento, sinceridad, confesión, cambio. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Es como decir, sí, me estoy embarrando, pero me voy a seguir embarrando. Eso no es arrepentimiento, debe haber cambio. Salir de ese estado de adormecimiento o de pecado o de salir del estado y retomar el rumbo correcto. Adquirir la actitud correcta si es necesario. Asumir la responsabilidad correspondiente si esto es lo que cabe. Modificar los comportamientos indebidos que vine trayendo hasta aquí y de los cuales digo que me quiero arrepentir. Entonces debe haber cambio. ¿Ve? Porque es un proceso. Por último, el arrepentimiento produce grandes beneficios. Arrepentimiento produce grandes beneficios. Arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio. Vaya si no es beneficio esto que dice la palabra de Dios. Grandes beneficios porque a través del arrepentimiento somos restaurados, somos sanados, somos renovados. Recobramos vitalidad, energía, entusiasmo, pasión. Recobramos visión, se fortalece la fe. A través del arrepentimiento va a haber un mayor reflejo de la gloria de Dios en cada uno. Va a haber una más profunda experiencia de relación personal con el Señor y con los demás. Vamos a hacer un canal del poder de Dios, un canal amplio, abierto, no estrecho, para que Dios revele y manifieste su poder a través nuestro. A través del arrepentimiento somos vivificados. Volvemos a la vida, nos vuelve la vida. Así que la Biblia dice en Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Refrigerio. Y este versículo está mencionando saciedad. Dios te va a saciar de vitalidad, de energía, de poder, de fe, de victoria, de salud, de bienestar. Y dice, te va a dar vigor físico, porque dice, vigor a tus huesos. Así que todavía va a tener una connotación física este refrigerio de parte de Dios. Ese agotamiento, ese cansancio, esa sequedad de nuestros cuerpos también se va a revitalizar. Y aún menciona la abundancia permanente, porque dice, cuyas aguas nunca faltan. Serás como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Abundancia y abundancia permanente. Nunca falta esa vitalidad de parte de Dios. Nuestra vida espiritual siempre experimenta sed y tiene necesidad de agua y de agua fresca. Tu vida espiritual, la mía, la de cada uno, como en el ámbito físico, requiere de agua y por eso experimenta sed. Esa alarma que te dice, tenés que consumir agua, tenés que beber agua, porque es necesaria para la vida. En lo espiritual sucede lo mismo, tenemos necesidad de este agua y de este agua fresca. Y en casos extremos, aún la vida espiritual se puede asemejar a este desierto, a este sequedal, a este suelo árido que no puede dar fruto de nada y que no manifiesta sino muy pocas señales de vida. Y por tal, no tiene casi nada para poder compartir con otros. Algunos niegan esta situación, otros la reprimen, otros la reconocen pero no están dispuestos a cambiar, otros la ignoran, otras la esconden detrás de disfraces y caretas. Pero están aquellos que sí claman por ese agua, aquellos cristianos que desean beberla hasta ser saciados, como dice este pasaje, para recobrar vida, para recobrar plenitud y poder, para que vengan tiempos de refrigerio a la vida. Son esos cristianos que están verdaderamente anhelando esto, porque sienten que sus vidas pueden estar un tanto apagadas, o un tanto desdibujadas, o un tanto resecas. Pues para aquellos que puedan coincidir con esta situación, hay esperanza. Hay esperanza. El Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y Isaías 57:15 dice que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y esto es lo que necesitamos, quebrantamiento. Y el quebrantamiento viene a través del arrepentimiento, como hemos estado desarrollando hasta aquí. Si hay sequía en tu vida, si hay sequedad, o si es un desierto muy profundo, muy prominente, pues entonces necesitamos aguas frescas, beber de este agua de vida que es Cristo. El agua aviva un desierto, lo cambia y lo transforma. La lluvia satura de bendición y nuestro corazón es como un huerto al cual no le pueden faltar estas aguas que provienen de esta fuente inagotable que es nuestro Dios. Debemos abandonar entonces la sequía de nuestro corazón que provoca agotamiento, tristeza, cansancio, una vida marchitándose, depresión. Necesitamos volvernos, arrepentirnos del egoísmo, del pecado, del sentirnos estériles, sin fruto, de estar secos, paralizados por el pecado, quizás por la vergüenza, y debemos volver a desear la gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros. Y luego tenemos que proseguir, tenemos que esforzarnos y proseguir, saliendo de la decadencia, saliendo del abandono, del estancamiento, debemos avanzar, salir del desierto. Y mientras lo hacemos, seguimos pidiendo esta lluvia de Dios y este agua que Dios nos quiere proveer. Así que, dice la Biblia, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y cuál es la disposición de tu corazón en este momento? ¿Sabes? Normalmente este tipo de mensajes y de series culminan con un llamado a todos los que deseen y estén dispuestos a arrepentirse, algunos de pecados importantes, otros de pecados menos importantes, pero pecados al fin, a aquellos que quieren arrepentirse y abandonar y salir de un estado de vida y de situación de sequía, de desierto, etc. Y entonces se invita y se llama a pasar, para orar, para ministrarles en oración, etc. Y algunos son movidos por el Espíritu de Dios también, y derraman sus lágrimas, y hay un fuerte contenido emocional también en todo ello. Pero sabes, yo creo que no importa la manera en que lo manifestemos exteriormente. No es eso lo importante. Lo importante es lo que pueda estar ocurriendo en tu corazón, en tu propia vida. Lo que estés pensando ahora, lo que puedas estar reconociendo ahora, lo que quieras estar necesitando ahora y buscando de parte de Dios. Eso es lo importante, eso es lo suficiente. Y si el Espíritu te mueve a llorar, lo puedes hacer aún estando allí sentado. Así que ya con esto te quiero decir, yo no te voy a invitar a pasar aquí. No es lo importante que veamos quiénes sí, quiénes no. No interesa para nada. Lo que interesa es que los ojos de Dios están puestos ahora sobre nosotros. Y su Espíritu Santo nos está examinando. A vos también, a mí también. Y Él va a estar esperando respuesta. Respuesta personal, como dijimos. Así que dale vos tu respuesta al Señor. Yo le tendré que dar alguna. Así que si el Espíritu te revela algo de lo cual tenés que arrepentirte, decíselo ahora al Señor. Señor, lo reconozco. Te lo confieso. Expongo delante de tu presencia, pero te lo traigo porque me quiero arrepentir de eso, es decir, abandonarlo, sentir que no lo querés más presente en tu vida, nunca más, y recibir así toda la ayuda de la gracia y la misericordia de Dios para lograrlo, para vencer, para ser limpiado, para comenzar a experimentar refrigerio, renovación, restauración. Así que es más importante, no que yo te llame y pases aquí, sino que Dios te está llamando a que vayas a su trono de gracia y halles oportunamente estas aguas y este refrigerio. Pues entonces dejemos este tiempo de oración